Saludamos a Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE a nivel provincial. Aguiar, ¿qué tal? Américo, Ana y Américo los saludan desde Radio Encuentro. ¿Cómo anda? Muy bien, un saludo para toda la audiencia. Bueno, ¿cómo han tomado esta noticia de que el Poder Ejecutivo los va a recibir en los próximos días, la semana que viene, ¿no? ¿El martes? Exactamente, el martes estamos convocados a la Casa de Gobierno a media mañana, a las 10 de la mañana. Por supuesto que nosotros hemos decidido valorar esta convocatoria oficial que responde a las demandas que veníamos realizando desde nuestro sindicato y sobre todo, por supuesto que genera expectativas en saber de la posibilidad de este ámbito de diálogo, teniendo en cuenta que las relaciones entre ATE y el gobierno provincial se encontraban interrumpidas, le diría, desde casi finales del año pasado, llegando a un punto máximo de confrontación el día que el gobierno decidió utilizar a la policía para reprimir una manifestación de estatales, aquella que llevamos frente a las puertas de las legislaturas el día que se votaba la denominada ley Castelo, el día que, a nuestro entender, se endeudaba a la provincia en moneda extranjera, recurriendo al mercado financiero internacional en un escenario, en un contexto de gran incertidumbre económica que la colocaba a Río Negro, le diríamos casi al borde de la quiebra. Luego, desde allí, por supuesto, se sucedieron numerosas medidas de fuerza y tal vez también haya tenido que ver, puede ser un factor de análisis, el resultado de las elecciones PASO, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, del gobierno también debió haber entendido que las puertas de la Casa de Gobierno no pueden estar abiertas solamente desde el discurso o para aquellos que deciden firmar cualquier papel que se pone sobre la mesa, acordar aumentos salariales por debajo de la inflación. Nosotros estábamos demandando un trato equitativo entre todas las organizaciones que están legalmente habilitadas para la representación de los trabajadores dentro de la administración pública. Así que nosotros esperamos que este primer encuentro, por supuesto, pueda ser provechoso y que la convocatoria sea seria, responsable, también que el gobierno concurra con alguna respuesta a las principales demandas que tenemos. ¿Cuáles son esas demandas, las principales que ustedes van a llevar a este encuentro? Bueno, sin lugar a dudas, si bien es un primer encuentro que deberá servir para abrir el diálogo con los principales ministros del gobierno, nosotros decimos, hay cuestiones que son urgentes para los trabajadores. Nosotros creemos que el gobierno debe mostrar voluntad de cumplir con el acta paritaria que firmó el ministro Gali en el ámbito de la Secretaría de Estado de Trabajo, que es la regularización de todos los trabajadores becados. El gobierno debe entender la demanda que tenemos en el Ministerio de Educación, luego de este intento de reforma inconsulta, contraria a las leyes, que se ha denominado el nuevo manual de misiones y funciones para porteras y porteros, que nosotros decimos que pretende achicar, bajar derechos, sumar obligaciones, responsabilidades, tareas, pero por menos salarios. Hay varios puntos de esa nueva norma que nosotros debemos poder discutir y, por supuesto, estamos preocupados por el impacto real que el achique de gastos, este decreto 58 que emitió el Poder Ejecutivo Provincial, sin lugar a dudas, que está teniendo en todos los hospitales de la provincia, no solo sobre los salarios de los trabajadores de la salud, sino fundamentalmente sobre la cantidad y la calidad de las prestaciones que brinda cada uno de los hospitales. Y por último, no vamos a dejar de exponer la necesidad de recuperar ingresos. Venimos siguiendo las discusiones que el gobierno está llevando adelante con otros gremios. El gobierno justifica el no otorgar un aumento a partir de que los porcentuales que se habrían acordado en este año 2017 se encuentran en paridad con la inflación, pero nada se está diciendo de aquel compromiso que existía de poder recuperar algo del poder adquisitivo, del poder de compra que perdimos a lo largo del 2016, que según nuestros estudios se ubica entre un 7 y un 11% dependiendo de la categoría y de la antigüedad de los agentes. Esta convocatoria del gobierno, ¿considera usted que responde también a algunos mensajes que han enviado ustedes de ATE, reconociendo, por ejemplo, la creación de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, elevarla como Secretaría de Estado, y también ustedes han tomado de buena manera lo que ha sido la sanción de la ley que fue sancionada hace pocos días en la legislatura por la instalación de la planta nuclear o no instalación de la planta nuclear en la provincia de Río Negro? ¿También se responde a esto con esta convocatoria? Sin lugar a dudas, algunos análisis que se han realizado durante los últimos días dan cuenta de eso. El gobierno puede haber interpretado esto como gestos positivos. Sí. Nosotros lo hemos realizado desde lo que creemos que tenemos que hacer, es decir, una actividad sindical seria, responsable, que no solo agote su accionar en la crítica fácil, en la denuncia permanente, sino también que seamos capaces de reconocer cuando algo creemos que está bien. Y para nosotros, haberle quitado de su órbita al ministro Gali una parte tan importante de esta cartera de gobierno, la decisión de otorgarle jerarquía ministerial, aparece como importante a primera vista. Ahora, seguramente que habrá que evaluar luego instrumentación, presupuestos adecuados, cuál será el resultado concreto. Pero si tenemos a la vista que la gestión del ministro Gali tal vez es una de las peores que haya llevado adelante un funcionario en este gobierno, mire, nosotros pensábamos que no se podía empeorar la gestión de Ricardo Arroyo. Bueno, tenemos un ejemplo que siempre puede haber algo peor. Esto sucede hoy con un ministerio que ha estado ausente para todas las rionegrinas, para todos los rionegrinos. Así que esa es una decisión importante. Y el artículo segundo, de esto que usted mencionaba, de la ley que finalmente destierra, que fue un triunfo de la movilización de los trabajadores y del pueblo en su conjunto, por supuesto que el artículo 2, que de alguna manera deja a salvo los desarrollos locales, los desarrollos nacionales, el trabajo que durante décadas han venido realizando nuestros científicos, técnicos, y por supuesto que además una mirada de comprender que todas las energías tienen sus pros y tienen sus contras, que lo que tenemos que analizar es la cantidad de energía, el volumen de energía que producimos y el tipo de energía más conveniente para las necesidades que tengamos como pueblo. Bueno, nos parece que por eso nos pronunciamos así y que sin lugar a dudas ha sido tal vez bien visto desde el gobierno. También nosotros hemos decidido, como contrapartida a esta convocatoria, dejar en suspenso algunas medidas de fuerza que pensábamos llevar adelante si no éramos convocados. Está bien. Bueno, Aguiar, muchas gracias por esta comunicación y seguramente nos estaremos viendo la semana próxima cuando se concrete ese encuentro. Como siempre, nosotros los agradecidos. Un saludo para todos. Hasta luego.